muchachita, yo te daré toda mi ternura y todo mi amor. Linda muchachita, yo te amaré siempre, siempre con mucha pasión. Linda muchachita, yo te daré toda mi ternura y todo mi amor. Linda muchachita, yo te amaré siempre, siempre con mucha pasión. Sé que vi